Colombia, una travesía por sus caminos, ríos, valles y montañas, nuestra historia, paisaje colombiano. Amigos de la sintonía, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su espacio Paisaje Colombiano. Hoy visitando una región, un municipio muy hermoso, como es el municipio de Granada, en el departamento del Meta. Les acompaña con mucho gusto este amigo y servidor de ustedes, Néstor Velasco Velasco. Ustedes y nosotros juntos estaremos recorriendo el municipio de Granada. Bienvenidos. dices que te vas, y aunque me duela no te pienso retener. Sé que te voy a extrañar, cariño ingrato, ¿y qué podemos hacer? Te largas como si nada, subestimando el amor que te entregué. Fuiste maluca, muy maluca y despiadada, tan despiadada e injusta con mi querer. Te vas con tus pretensiones y tus complejos, los que tanto te aguanté. Vuelve a tu nido, paloma del palomar. Yo por mi parte deseo que te vaya bien. Haz con tu vida lo que tanto deseaste. No me atormenta lo que pueda suceder. Hice un adagio que la buena vida emborracha. También que íbamos y te me echaste a perder. Y te vas como si nada. Dejas a un infeliz desconcertado y perdido en la soledad. Creo que me pasé de tonto, nunca pensé que me pudieras dejar. Hoy me doy cuenta que nada valió la pena. Jugaste al indio que come y luego se va. Que no te hagan lo mismo, que seguro que el dolor te matará. Tienes coraje y osadía para herirme, pero para martir te falta capacidad. No se te olvide jamás que somos arrieros y que un buen día nos volveremos a encontrar. Piensa en aquello de que un clavo saca otro clavo. Yo tengo mis puertas abiertas de par en par. Aquí estamos de nuevo para llevarles este fantástico recorrido por el municipio de Granada en el departamento del Meta, en el oriente de la República de Colombia y a 180 kilómetros de Santa Fe de Bogotá, igualmente a 82 kilómetros al sur de Villavicencio, capital del departamento del Meta, se encuentra Granada, el hermoso paraíso llanero. Es el segundo municipio más poblado del departamento del Meta, conocido como la capital de la región del Ariari. Thank you. Paisaje Colombiano. A Granada, hermosa flor del Ariari, de canto arpegios de nota sonora, de amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bello paisaje, señora, en tiempos lejanos de allende los mares, cruzando el Ariari en pos del Dorado. Viajeros con sangre regaron pesares, y del pueblo guayupe la huella borraron. A Granada, hermosa flor del Ariari, le canto arpegios de nota sonora, de amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bellos paisajes, señora, Rosendo y Nietes en canto de amores, de selva y sabana en montes forjaron sus manos callosas, tupidas de albores, con otros colonos un pueblo fundaron. A Granada, hermosa flor del Ariari, de canto arpegios de nota sonora, de amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bellos paisajes, señora, el río de oro pregona cantar, regando en sus playas hermoso sonido, en vegas doradas por dardos solares, suenan caravanes un león herido. A Granada, hermosa flor del Ariari, le canto arpegios de nota sonora, de amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bellos paisajes, señora, centauros valientes que libra faena, buscando al galope lucir su destreza, mujeres alegran festiva cosecha, luciendo en sonrisa serena belleza. A Granada, hermosa flor del Ariari, le canto arpegios de nota sonora, de amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bellos paisajes, señora, catedral majestuosa de fe ilumina, como aves surcando cielos cristalinos, legendario bambú de su parque en la esquina, que guarda la historia de los granadinos. A Granada, hermosa flor del Ariari, con canto arpegios de nota sonora, de amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bellos paisajes, señora, Granada la eterna de paz es bandera, una joven raza que nace en su seno, inicia el camino de esta nueva tierra, cosecha sagrada regada del cielo. A Granada, hermosa flor del Ariari, le canto arpegios de nota sonora, de amor por mi tierra el pecho palpita, soñando bellos paisajes, señor, pasa el caraván. No me hueles tan bajito, te noto como queriendo tumbarme el sombrero. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, recorriendo el municipio de Granada en el departamento del Meta. En este recorrido por la naturaleza, con sabor a fruta fresca, olor a selva y sabana, a tierra húmeda y a brisa pura. Desde los llanos orientales, la tierra del embrujo mágico, en este preciso instante nos encontramos en el puente Alcaraván, por donde pasa el río Ariari. ¡Qué hermosura! Aguas cristalinas. Se celebran diferentes eventos aquí en este sitio. Pero déjenme contarles que, retrotrayéndonos a la historia, el primer puente que se construyó fue en 1966, el nombre del ilustre payanés Guillermo León Valencia. Hoy día disfrutamos del puente Alcaraván, una belleza de puente por donde pasa el río Ariari y se puede disfrutar de la pesca deportiva, donde podemos encontrar peces como el picúa, la sardinata y la achofa, entre otros peces que hay en este río. También aquí se celebra el Festival de Verano, un festival que muestra la cultura y la idiosincrasia de los habitantes del municipio de Granada. Contacto directamente con la naturaleza a través de una actividad que ellos han denominado la regata, que consiste en un recorrido en neumáticos o flotadores, donde se recorren más o menos 10 kilómetros. Es decir, recorremos desde Granada hasta el castillo. Pero antes hay un lago muy hermoso denominado Maracos, donde se hace derroche de saltos en sus diferentes modalidades. Es todo un espectáculo ver a los bañistas en un desahogo de adrenalina pura. En el municipio de Granada también se celebra el Festival de la Cosecha. El Ariari necesita, esta región necesita quien defienda sus terrenos de una amenaza latente que quiere invadir su suelo y lo quieren acabar como en otras partes hicieron. Como todo en esta vida, pues la unión hace la fuerza, que dicho pa' verdadero, por eso quise invitar a uno de sus herederos. Compadrito, yo no nombre, va mi saludo sincero. Gracias por la invitación, Camilo Naranjo, mi estimado curandero. Vamos a unir nuestras voces, que lo escuche el mundo entero. El Ariari no está en venta, que respeten sus linderos. El Ariari no está solo, ojo con equivocarse, tiene dolientes guerreros, como lo es Virginia Rocha del verso recio y veguero, la corocora del llano de un estirpe sabanero. Por aquí vengo llegando, desde el castillo me vine en un solo vuelo. Cuando crucé el río Ariari sentí como un desconsuelo, al ver que sus aguas bajan con un ritmo lastimero. Yo defiendo a la mujer, a esa mujer luchadora, por eso las abandero y extiendo la invitación a otro cantautor llanero, pariente Mauricio Moya de Meseta el Cabrestero. Yo me subo a esta canoa, humilde causa de luchar por nuestros pueblos, desde nuestra perspectiva y nuestro canto llanero, con el debido respeto como todo un caballero. Y el Ariari es el presente, el Ariari es el futuro, tenemos que defenderlo. Quiero invitar a un amigo cantador y de los buenos, hijita David Santiago, aprietes en el cuerdero. Hoy me vine con mi corta edad, aquí les puedo contar de lo que pienso y anhelo. El Cariari. No me lo alteren, que es el mejor vividero. Él está de puertas abiertas pa' propios y forasteros, pero debemos cuidarlo, puede asfixiarse su suelo. El Ariari es el progreso, 100% despensa agrícola y ganadero. Es de gente campesina como mis taitas y abuelos. Soy defensor del Ariari y me le quito el sombrero. Vuelvo a pararme en la raya, yo soy berraca y arriesgo hasta mi sombrero por defender lo que es nuestro con todos sus correderos. La deuda es con el de arriba, Diosito Santo del cielo. Jesucristo está enojado porque hemos descuidado nuestro suelo verdadero por culpa de algunos pocos, yo los llamo chanchulleros. Después que sacan lo de ellos, nos dejan viendo un chispero. No exigimos nada extraño, solo respeto, es todo lo que queremos. Nuestro Ariari es bendecido, agrícola y ganadero. Somos fuertes en turismo, pero jamás petroleros. Hago un llamado a la unión en pro de nuestra región, por el causal que refiero. No dejemos que se vaya derecho al despeñadero. Es hora que hagamos algo para los años postreros. Y aquí para despedirnos, dejo mi verso que siga su derrotero. Y con el deber cumplido dejamos listo el sendero, asentando un precedente 100% certero. Yo soy el hijo adoptivo de este terruño querido, siempre lo admiro y lo quiero. En defensa del Ariari salió de mi cancionero. Le agradezco a mis colegas el respaldo a nuestros pueblos. Conoce y valora primero nuestra patria. Paisaje colombiano. En los festivos, más orgullosos de nuestra historia, su música y el talento de nuestra gente. Caraván, compañero, que vives llorando amores a la orilla del camino. Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo. Al caraván, compañero, que vives llorando amores a la orilla del camino. Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo. No le cuentes al barranco, ni a las flores del camino, que el llanto regó su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido. No le cuentes al barranco, ni al caraván, ni a las flores del camino, que el llanto regó su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido. Cuando cruzaba mi llano con mi pena y tu recuerdo, encontré mi alcaraván lamentando su abandono a la sombra de un ubero. Una tarde silenciosa cuando cruzaba mi llano con mi pena y tu recuerdo, encontré mi alcaraván lamentando su abandono a la sombra de un ubero. Me habló de su alcaravana, de su solitario estero y yo de los sufrimientos que estoy pasando por culpa de un cariño traicionero. No sufras ni el caraván, que ellas no valen la pena. Si el tiempo cura el dolor, vamos a seguir los dos buscando otra compañera. Te noto como queriendo tumbarme el sombrero a pico. Te me vienes cara a cara volando, me bajitito. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando el municipio de Granada en el departamento del Meta. Hablando de la historia del municipio de Granada, pues tenemos que comentarles que la ocupación de este territorio estuvo caracterizado por la convergencia de diversas culturas. Desde sus primeros pobladores, los guayupes, tinaguas y saes, hasta su fundación por allá en los años de 1940, obedece también al desplazamiento poblacional de colombianos oriundos del Tolima, Huila, altiplano cundiboyacense y Sumapaz, quienes acentuaron la mezcla de culturas entre 1950 y 1970 con migraciones hacia el Alto Ariari. Ninguno tiene la culpa que la ambición lo destruya, y ahí le toca que jace igualito al pique y huya. El inventor del amor, el creador de la ternura, no tuvieron precaución que amor con hambre no dura. La vida es el sentimiento de quien al mundo saluda, luego el arrepentimiento llega y aclara la duda. Que aquello del casamiento es una ruleta muda y alguien la usa con el cuento de conseguir una fortuna. Yo tengo un amigo mío que le canta la llanura y en una sola palabra la va dejando desnuda. Nacido en Guardatinaja, un guariqueño de cuna, y ese hombre es un reumatismo pa' perseguir una viuda. En su primer matrimonio le fue muy bien con Odulia, pero lo cagó el demonio cuando se empató con Julia. Creyó que era millonaria y no tenía ni una puya. Regañona, estrafalaria, floja, basta y vagabunda. Todo era de una vecina que le prestó una escritura y una yegua que tenía elegía para su montura, una pulsera de diamantes, un cordel para la cintura y un collar que le tapaba del pescuezo las arrugas. ¿Cómo sería la pobreza, chico, de aquella maldita viuda? Que al museo de la bodega le debe y no lo saluda, el cabello amelcochao, pero era por la pintura, y el resuello le hedía a burro con matadura. No tenía ni vacenilla, mira, orinaba era en totuma. Para hacer una ensalada la picaba con las uñas, pa' no bañarse decía que tenía una calentura, o si no que el agua fría le dañaba la figura. Para el asunto que sabemos era más gafa y balurda, porque tenía escoñetado el hueso de la columna. El que tiene un carro viejo o una mujer de segunda le queda el camino lejos o bien abierta la curva. Santiago ya estaba listo, casado en la jefatura, enlazado de cacho y muela con una soga bien dura. La piazo de vieja vivía metida en la medicatura, con un cáncer en el pecho y una parálisis aguda. Con siete barrigoncitos llegó su hija tartamuda, la que estaba en Inglaterra estudiando arte y cultura, y era mujer de un museum en Trinidad y Arichuna, y ahí fue que salió a la luz el embuste de la viuda. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, desde los llanos orientales, la tierra del embrujo mágico, del infinito mar verde que se pierde en el horizonte. Es todo un paraíso natural aquí en el departamento del Meta, donde se observan las planicies llaneras de este departamento para el deleite de todos los viajeros. Y continuando con su historia, hay que comentarles que Granada, inicialmente llamado Boquemonte por ser la entrada de un camino real y que penetraba las inhóspitas selvas del río Ariari y que vivió la misma dinámica de poblamiento de la Orinoquía. Granada, municipio importante para la economía del país, toda vez que su gran producción de arroz, palma de aceite, yuca, plátano, cacao, maíz, frutales, ganadería, entre otros, hacen de esta localidad una despensa agrícola importante en la región. Su geografía, ecología, su gente, el potencial turístico y la inmensa riqueza cultural que posee son reconocidas en todo el país. Aún recuerdo ese momento en el que me diste ese beso. Faltaba ese momento para enamorarme más de ti. Sentí por unos segundos que el planeta no giraba, y como por arte de magia sentí que volví a vivir. Te quiero como quiero a mi sombrero, sin ti yo me desespero, sin ti yo no soy feliz. Quiero tenerte a mi lado hasta que Dios lo decida. Voy a sacarte mil sonrisas, voy a hacerte muy feliz. Te quiero como quiero a mi sombrero, sin ti yo me desespero, sin ti yo no soy feliz. Quiero tenerte a mi lado hasta que Dios lo decida. Voy a sacarte mil sonrisas, voy a hacerte muy feliz. El tiempo va transcurriendo y el amor sigue intacto. Me sigues enamorando, me encanta todo de ti. Ahora te escribo canciones pa' llenarte de ilusiones. Me llenas de inspiraciones, todo es gracias a ti. Te quiero como quiero a mi sombrero, sin ti yo me desespero, sin ti yo no soy feliz. Quiero tenerte a mi lado hasta que Dios lo decida. Voy a sacarte mil sonrisas, voy a hacerte muy feliz. Te quiero como quiero a mi sombrero, sin ti yo me desespero, sin ti yo no soy feliz. Quiero tenerte a mi lado hasta que Dios lo decida. Voy a sacarte mil sonrisas, voy a hacerte muy feliz. Feliz. Querer nuestro país es admirar sus paisajes, valorar su música, su historia, su cultura. Es sentirse orgullosamente colombiano. El municipio de Granada, en el departamento del Meta, limita al norte con el municipio de San Martín, al occidente con Lejanías y El Castillo, al oriente con San Martín y Fuente de Oro, y al sur con Fuente de Oro y San Juan de Arama.